una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Pese a la voz de Nadia Larcher, Dolo Limpio es un octeto y funciona orgánicamente. Cada cual siembra su talento y la cosecha. Fuera de todo vedetismo tóxico, da un fruto colectivo y tentador. En el rubro interpretación folclórica, de lo mejor en lo que va del siglo incluso. Una sonoridad singular en el tacto para tratar versiones, mucho conocimiento del acervo y un talante para quitar escorias transigentes en cada abordaje estético son parte de la suma. Poner el foco en la creación de obras de otros es algo que se da naturalmente. Don Olimpio, el grupo que dirige el pianista Andrés Pilar, nos muestra el álbum Mi Fortuna. Se advierte que no estamos frente a arreglos folclóricos demasiado idiosincráticos, ni desde el punto de vista instrumental, ni desde el rítmico melódico. Don Olimpio revela otro tipo de imaginación musical que, por otro lado, no está exenta de cierto humor. La banda no es pequeña. Además de Pilar, están Federico Randazzo en clarinete y clarinete bajo, Juan Manuel Colombo en guitarra, Agustín Lumerman en percusión, Juan Pablo Di Leone en flauta siquena, Milagros Caliba en bandoneón y Diego Americe en contrabajo. Aunque todo está llevado con el arte suficiente como para que la voz de Nadia Larcher no quede ahogada. Los escucharemos desde su disco Mi Fortuna del 2019, la canción versionada con buen equilibrio y versatilidad de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Maldigo el color, yo lo maldigo de veras. culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi diferentes? Un estreno en este Mundos Diferentes. Lo que vamos a escuchar es a la banda Sonhoy Blues y su último disco, que se llama Optimism. El disco es de octubre de este extraño 2020. La historia de este grupo Sonhoy Blues comienza en las calles de una ciudad de Mali, que se llama Diré, que está ubicada a orillas del río Níger. Allí, cuatro amigos de apellidos Touré, pero que no tienen una relación familiar entre ellos, se reunían a tocar la guitarra acústica. En 2012, yihadistas tomaron el control del norte de Mali y prohibieron, entre otras cosas, la música. Y estos amigos fueron huyendo a instalarse en la capital de Mali, en Bamako. Ahí deciden formar una banda y con alguno de sus canciones, con alguno de sus demos, llaman la atención del productor de un dúo muy famoso de Mali que se llama Amadou y Mariam, quien en ese momento se encontraba buscando músicos que pudieran grabar el proyecto del vocalista de la banda Blur, de Damon Albarn. Ese proyecto se llamaba Africa Express. Participar de ese proyecto les permitió grabar su primer disco en 2013, que se llamó Music in Exile, y su segundo disco se llamó Resistance. Ahí colabora Iggy Pop y se publicó en 2015. Su último disco, como les decía, se llama Optimism y es de octubre de 2020. De ahí vamos a escuchar una canción que se llama Corfo y que habla sobre la trata interoceánica de esclavos. Día de estreno en Mundos Diferentes. Sonhoy Blue, Corfo. Queen Air. mundos diferentes.